Esta prueba me sirve ya para ir midiéndome, como voy acercándome a la PSU. Encuentro que los textos estuvieron un poco difíciles. Me faltó un poco más de contingencia nacional los textos, pero me sirvieron harto para ir midiéndome.